do we go now? Where do we go? En Veracruz Estéreo, clásico siempre. clásicos de los mejores en Veracruz Estéreo. De los mejores en Veracruz Estéreo. Oh,